para arrancarte mi amor de mi corazón. Sé que yo sin ti no viviré. Silencio tu adiós, porque te fuiste. No puedo olvidar lo que vivimos. Con tantos recuerdos se desgarra mi piel. Ven, quiéreme. ¿Cómo arrancarte mi amor si tú vives en mi piel? Saber por qué. ¿Cómo arrancarte mi amor si tú sabes que te amé? Me ahogo lentamente sin tu querer. Mi amor de mi corazón, sé que yo sin ti no viviré. Lloro en silencio tu adiós, porque te fuiste. No puedo olvidar lo que vivimos. Con tantos recuerdos se desgarra mi piel. Ven, quiéreme. ¿Cómo arrancarte mi amor si tú vives en mi piel? Te fuiste de mi lado sin saber por qué. ¿Cómo arrancarte mi amor si tú sabes que te amé?